FM Gráfica presenta Canto Maestro. Canto Maestro. El programa de Cetera. Porque son el ejemplo para los chicos, todos los maestros van a ser respetados, cuidados y bien remunerados. Ese es mi compromiso. Vamos juntos. Mauricio Macri, presidente. Cambiemos. Lista 135. En general y en particular, afirmativo 45 votos, negativo 24 votos, una abstención. Resulta aprobado, se comunica al Poder Ejecutivo Nacional. Buenos días, esto es Canto Maestro, el programa de Cetera por Radio Gráfica. Y ayer estuvimos nuevamente en la calle, la CTA, la Cetera, para oponernos al presupuesto del ajuste del FMI que aprobó el Senado. Presupuesto, ya lo dijimos varias veces, vergonzoso. Presupuesto que baja sus recursos en políticas públicas, en educación, salud, cultura, y que va a traer más empobrecimiento para el pueblo, menos calidad de vida. Bueno, es el gobierno del FMI, el gobierno que cada día cumple a rajatablas con lo que el organismo internacional le está mandando, ¿no? 118 mil millones de dólares de deuda externa, la deuda que pagamos todos nosotros. Y el bono que viene y va, el bono que anunció el gobierno, la CGT levantó el paro, y es un bono que no se sabe quién lo va a cobrar, cuándo, cómo. No va para los jubilados, no es, hasta ahora no es obligatorio. Además, 5.000 pesos con el costo de vida y lo que ha perdido el salario este año es una burla. Vamos a empezar este Canto Maestro con José Testoni. Ayer estuvo manifestándose junto a ANSAFE, los docentes de Santa Fe, es el secretario general de la CTA Santa Fe y adjunto de ANSAFE, Cetera. José Testoni, vamos a escuchar lo que decía en la marcha en el Congreso contra el presupuesto. Entendemos que este presupuesto realmente, desde la perspectiva de los intereses de los trabajadores y del pueblo en general, es un presupuesto imbotable. Lamentablemente, ni los trabajadores ni el pueblo tiene dignos representantes en las cámaras legislativas. Si no, no se podría estar aprobando un presupuesto que no fue diseñado en la Argentina, sino que muy por el contrario ha sido diseñado por los organismos multilaterales de crédito e impuesto al gobierno de Mauricio Macri, que dócilmente accede a un programa que es un programa recesivo, un programa que destruye la industria, que hace perder derechos al pueblo, el derecho social a la educación, entre ellos el derecho a una vivienda digna, el derecho a la salud. Obviamente hay un concepto de regresividad general que naturalmente merece que estemos llevando adelante esta medida con toda contundencia a las organizaciones sociales, sindicales, políticas del país, rechazando esta situación. También hay que decir que la pelea en la calle es importante, que la manifestación es importante, la visibilización de los conflictos son importantes, pero la salida va a tener que ver no solo con la capacidad de lucha de las organizaciones y la capacidad de unidad del campo popular, sino también va a tener que ver con una salida política que obviamente tenemos que contribuir a construir. Una salida que empiece a dar respuesta democrática por vía de las urnas a una alternativa a lo que ha sido el macrismo y la derecha en la Argentina. Me parece que hay que tener un programa. Entiendo que la unidad es factible porque nos han dejado servido un programa las políticas del macrismo. Tiene que ver un programa que tenga que ver con las relaciones del marco latinoamericano. Tenemos que tener un programa que tenga que ver con un nuevo marco de alianza en ese aspecto, pero también que tenga que ver con la alimentación. Hoy está en riesgo los sectores más vulnerables. La comida en Argentina tiene un valor que impide que la gente, que los chicos, los niños, los adultos accedan a la alimentación en un país que no tiene dificultades para alimentar a su pueblo. Se ha financiarizado el alimento, se ha financiarizado la producción en general de biomasa, por lo tanto, eso ha trasladado los costos internacionales a la mesa de los argentinos. Hay que tener un programa que tenga que ver con la soberanía energética y hay que tener un programa que tenga que ver con el desarrollo productivo. Es catastrófico en un país que le ha costado tanto generar empleo a través del desarrollo productivo, que se estén cayendo las decenas de miles de puestos de trabajo que se caen de los distintos sectores, de las distintas líneas de producción. Eso hay que defenderlo. Me parece que sobre esa base, y obviamente todo lo que sea fruto del debate de acá al año que viene, tenemos que construir la unidad con compromisos muy fuertes, grandes desafíos, pero no muchos, puntos centrales que bajo toda esa bandera nos permita marchar a todos. Era José Testoni, secretario general de la CTA Santa Fe y secretario general adjunto de ANSAFE, sobre su visión, su comentario de la marcha de ayer contra el presupuesto. Canto maestro. Tanto tiempo estuviste adentro, con miedo de morir en el intento. No quiero verte caer, no. Mario Jorge de Lelis nace en Buenos Aires, en el barrio de Almagro, el 14 de marzo de 1922. Poeta, cuentista, ensayista y novelista. En 1941 publica su primer libro de poemas, Flores del Silencio. En 1949 recibió la faja de honor de la SADE por Litoral de Angustia. En 1952 fundó la revista literaria Ventana de Buenos Aires. De su obra poética mencionamos Siglo Rojo, Tiempo Aparte y Mediodía por Dentro. De su prosa, Pablo Neruda, Sorgo, Maíz y Pájaro y Cuarto Piso. Mario Jorge de Lelis partió el 15 de noviembre de 1966. En los libros de la buena memoria. Silvia Almazán, secretaria adjunta de SUTEBA, nuevamente en la calle, la CTA, la CETERA, los distintos gremios docentes del país, bueno, en rechazo del presupuesto. Sí, particularmente por nuestra historia de compromiso en defensa de la educación pública, no podemos dejar de estar aquí en el marco de esta convocatoria de la CTA Nacional y de la CETERA. Particularmente porque se va a profundizar el ajuste, el presupuesto plantea las direccionalidades políticas del Fondo Monetario Internacional y en consecuencia lo que nosotros vemos es en riesgo la educación pública en todo el país, porque crece la desresponsabilización del Estado Nacional y el desfinanciamiento del sistema de educación pública. Esta realidad también ya la estamos viendo en la provincia de Buenos Aires, con un presupuesto solidario con el presupuesto nacional, con la política económica nacional, donde se vuelve a reducir por cuarto año la integralidad del presupuesto educativo, que a lo largo de estos años significó un retroceso en la incidencia de la gravitación que el presupuesto tiene en el marco del presupuesto general de la provincia, y lo que crece es la deuda, más de 118 mil millones de pesos se tienen que pagar este año en intereses y amortizaciones de la deuda. ¿De dónde salen esos recursos? Precisamente del recorte que se hace en salud, en educación, en justicia, en políticas sociales. Similar al esquema nacional, ¿no? De financiar a la educación pública, de financiar las políticas públicas para seguir garantizando los intereses de los sectores más concentrados del capital en nuestro país. Y lo más grave, que además de la baja del salario real que venimos sufriendo el año pasado, este año con paritarias con techo, algunas provincias sin paritaria, lo que refleja el presupuesto es que en políticas públicas educativas como becas, comedores, infraestructura, entrega de netbook, eso ha bajado drásticamente. Eso es también en detrimento de la educación de calidad, pero también es en detrimento de los sectores populares. En particular nosotros lo vemos en el tema de infraestructura, porque después del 2 de agosto, con la pérdida irreparable de Sandra y de Rubén, no se resuelven las problemáticas edilicias de la provincia de Buenos Aires. Si ahora se recorta un 77% el presupuesto de infraestructura, se va a complejizar la situación en todas las provincias del país. También lo otro que recortan es la construcción de jardines de infantes en un 70%. Este año en provincia de Buenos Aires quedaron 80.000 niños de salas de 3, 4 y 5 sin una vacante en los jardines públicos. Esa perspectiva es la que nosotros no queremos, que lo que se haga es restringir cada vez más el derecho social a la educación de niños, jóvenes y adultos, no solo en la provincia de Buenos Aires, sino en todo nuestro país. Por eso le decimos que no, tanto al presupuesto de la Nación como al presupuesto de la provincia de Buenos Aires. Silvia Mazán, secretaria junta de SUTEBA, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Un abrazo para todos los compañeros y compañeras de todo el país. Canto Maestro, el programa de SUTEBA. Canto Maestro, el programa de SUTEBA. 11 años tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Jueves de 12 a 13 horas por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de SUTEBA. Tiza y carbón, tiza y... Maestros militantes. Enrique Carlos Pecoraro Bafigui nació en Capital Federal. En esa ciudad, el 15 de noviembre de 1979, estaba en Rivadavia 9667, en el barrio de Liniers. Era docente. Fue secuestrado por un grupo genocida. Canto Maestro recuerda a Enrique Carlos Pecoraro Bafigui, docente desaparecido durante la última dictadura cívico-militar. Por la memoria, la verdad y la justicia. Tiza y carbón. Un repaso por el camino de una histórica clase. Y del recuerdo de nuestro compañero vamos con Miguel González, secretario de Derechos Humanos, metro delegado. Vamos a escuchar lo que dice en la marcha contra el presupuesto. Acá estamos, sindicatos, movimientos sociales, unidos para decirle no al presupuesto que quieren impulsar desde el oficialismo. No vamos a aceptar bajo ningún punto de vista esta política de hambre que están impulsando. Y bueno, por eso estamos acá, ¿no? A pesar de que la única manera de llevar adelante este sistema económico es con represión, como hicieron en otras ocasiones, ¿no? En el pasado. Pero acá el movimiento obrero sigue presente, como lo fue en aquel momento. Y es una pieza clave hoy, porque hoy por hoy somos la oposición en la calle. Era Miguel González, secretario de Derechos Humanos de los Metro Delegados. Canto maestro. La mamá de Jimmy es una inglesa que critica nuestra tierra, pero no se da cuenta, pero no se da cuenta que en el sur están sus ovejas. Como lo venimos haciendo en diferentes programas, vamos a escuchar una charla que tuvimos con las participantes del Encuentro Mujeres que se realizó en CETERA. Gabriela Sancho, de Costa Rica, coordinadora de la Internacional para América Latina. ¿Cómo andás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Reflexión, un análisis de este encuentro con ponencias muy importantes y con participación de trabajadoras de muchos países. ¿Cuál es tu visión de lo que has escuchado en este encuentro? Bueno, iniciando por una catarsis, una preocupación colectiva con el tema de Brasil, que se relaciona completamente con lo que está pasando en América Latina, en la región en general, con diferentes matices, pero se sigue generalizando una ola conservadora que afecta completamente a los derechos populares o a los derechos sociales, que incluye, por supuesto, a las mujeres y a las mujeres docentes, sindicalistas. Yo creo que esa es la generalidad. Y si también nos ubicamos a temas que se van a tocar, estamos hablando de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres que también son violentados en América Latina, la necesidad de un Estado laico, de la separación iglesia y Estado en muchos de nuestros países. Unos ya lo tienen como Estado laico, pero no se aplica, otros no lo tenemos, y en Centroamérica es todo un reto, inclusive, si nos vamos a ese sector. Y también, pues, debatir mucho lo que implica el rol de las mujeres sindicalistas dentro del mismo sindicato y la necesidad de una política de igualdad dentro de las organizaciones sindicales para eliminar las brechas de género que existen dentro de las organizaciones sindicales. ¿Cuál es la voz de las mujeres en estos tiempos de resistencia? Yo creo que la voz se manifiesta en la calle, se manifiesta en diferentes, valga la redundancia, manifestaciones a nivel de lo público y a nivel también de lo privado. En las familias están habiendo cambios importantes, las nuevas generaciones, como les llamamos o nos llaman. La juventud está teniendo un protagonismo fundamental en todos los países. Y yo creo que eso es importante de analizar, tanto mujeres como hombres, juventud de secundaria y universitarios, universitarias, están siendo perseguidos a nivel de América Latina por su protagonismo, precisamente. Y bueno, yo creo que Argentina, aquí se mencionaba en el foro y en el panel, ha sido también ejemplo de esas manifestaciones juveniles en pro de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, con el tema de la ley de despenalización del aborto, pero eso se está generalizando en América Latina. Entonces yo creo que ahí está una voz importante que, y yo creo que es autocrítica, o más bien una estrategia que podemos utilizar desde los sindicatos, el de ver cómo nos estamos aliando o no con esa juventud y con ese movimiento juvenil que está pasando en América Latina. ¿Cuál es la realidad de la educación en Costa Rica? En este momento tenemos un mes y 15 días de huelga nacional, sostenida por el magisterio prácticamente. Tenemos una situación en el tema de educación bastante compleja, porque la huelga, a raíz del plan fiscal que está aplicando este nuevo gobierno, que en realidad le llamamos el combo fiscal, que no soluciona absolutamente nada más que un 1.6% del déficit fiscal. Esa es la propuesta que hace el gobierno. El otro restante 7% aproximadamente es evasión fiscal, entre otras cosas, y ahí no están atacando nada. Y la propuesta del gobierno del 1.7 es el recorte en los derechos, en este caso de la clase trabajadora, que incluye educación, incluye salud, incluye otras áreas básicas para las personas. Entonces, ¿va a haber recorte o están proponiendo un recorte a las universidades, un recorte a la educación pública en general, infraestructura y demás? Y esta es un poco la presión que estamos haciendo desde la huelga. ¿Es un paro de un mes y medio de docentes, trabajadores de la educación y trabajadoras, o de la clase trabajadora en general? En general, es de la clase trabajadora. Todos los sectores de Costa Rica, de la clase popular, se han unido a este paro nacional. Muchos ya han tenido que devolverse a su trabajo. Es un mes y medio, es cansado, es deteriorante, no hay negociación, no hay un diálogo asertivo con el gobierno, hay mucha represión que nos preocupa porque hemos visto reacciones de un gobierno, pues democrático o centrodemocrático, uh-huh, pero en realidad está mostrando una cara que no conocíamos y que la generación, al menos, no sé, las más jóvenes, no hemos vivido una represión de ese tipo. Este recorte fiscal, para traducirlo, es ajuste a los trabajadores. Es ajuste, por eso le llamamos el combo. Es ajuste salarial y además pérdida de derechos. Totalmente, porque nos están entonces de ese 1.6% que están tratando de solucionar, subiéndonos luz, subiéndonos agua, subiéndonos alimentación, cuestiones básicas que ocupa la clase trabajadora para subsistir, pero no le cobran a los evasores, a las cooperativas, a las zonas francas del país, que son los mayores evasores, comprobado totalmente, y ahí es la lucha que estamos haciendo, que les cobren a los ricos como ricos, a los pobres como pobres, y que se resuelva el tema de la evasión fiscal como debe ser, con esas empresas, con esas transnacionales y demás. Obviamente ahí está involucrado el Banco Mundial, haciendo su línea de que el plan fiscal tiene que ser de cierta manera, el gobierno asume esas características y no ha habido negociación. Y al día de hoy el magisterio, la educación de Costa Rica pública está sosteniendo esta huelga más que nunca y es un paso pues prácticamente histórico, más que en el 2000 en Costa Rica, que fue, le llamamos el combo del ICE, del Instituto Costarricense de Electricidad, que estaban pretendiendo que se abriera a las transnacionales en el tema de comunicaciones en Costa Rica, y las manifestaciones eran masivas en el 2000. Ahorita ha sobrepasado eso, por lo tanto estamos en un momento histórico fuerte. Lo positivo de esto, yo puedo rescatar de pronto que se ha instalado el tema en las familias, en la comunidad, en la sociedad civil, estudiantes, jóvenes, trabajadores, no trabajadores, están involucrados en el tema, la gente se ha movido a las calles, la gente está un poco molesta ya en este momento de la huelga, pero Costa Rica está como tomando conciencia de una serie de situaciones que están pasando a raíz de un gobierno, bueno, claramente con políticas neoliberales. Gabriela Sancho, coordinadora de la Internacional de Educación para América Latina, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Palabras maestras. Palabras maestras. La pasión es la clave para no detenerte. Cada vez que se hace de vuelta una obra, se aprende algo nuevo. Palabras maestras. Con la música es posible lo imposible en la tierra, la eternidad. Daniel Barenboim. Palabras maestras. Palabras maestras. Nos vamos del primer bloque deleitándonos con este pianista y director de orquesta, un gran orgullo para nuestra patria, Daniel Barenboim, quien nació en Buenos Aires el 15 de noviembre de 1942. Daniel Barenboim. Thank you. Santo Maestro. El programa de Cetera. Jueves de 12 a 13. Por FM Gráfica. 89.3. Santo Maestro. Canto Maestro. El programa el de Cetera. El programa de Cetera. Ya tocó la campana. Estás en Canto Maestro. Gira mágica de mis tangos. Pentagrama del Sur Concierto. Enrique Pedro Delfino. Nació en Buenos Aires el 15 de noviembre de 1895. Pianista, compositor, actor y humorista. Todos le decían Delfi. Cuando sus padres notaron que el muchacho tenía condiciones para la música, lo enviaron a un instituto musical de la ciudad de Turín, Italia. Ya en Buenos Aires, integró el cuarteto de maestros con Osvaldo Fresedo, David Rocatagliata y Agesilao Ferrazano. Iniciador del tango romanza, cuando compone junto a Juan Carlos Cobian, Sanssouci, cuyas características esenciales consistían en tratarse de un tango melódico, de vuelo lírico y de depurada musicalidad. En 1920 se pone de acuerdo con el letrista y autor teatral Samuel Liní para escribir lo que para algunos entendidos sería el nacimiento del tango canción Milonguita. Milonguita, los hombres que han hecho mal y hoy la historia es tu alma por vestirse. Reverenciaba a Verdi y a Wagner, pero su músico preferido era Puccini. Fue tal su admiración por este compositor que los personajes de su ópera La Bohème reviven en la letra de su tango Griseta, que hiciera conjuntamente con José González Castillo. Francesita, que trajiste pispireta, sentimental y coqueta, la poesía del Cartier. ¿Quién diría que tu poema de Griseta solo una estrofa tendría, la silenciosa agonía de Margarita Gautier? Delfi escribió música para películas, para numerosas obras de teatro y más de 200 tangos, entre los cuales citamos Mozo, traigo otra copa, La copa del olvido y sírvase de algo el que quiera tomar. Otario, que andas penando. Otario, que andas penando. Sin un motivo mayor. ¿Quién te dijo que en la vida todo es mentira, todo es dolor? Ventanita florida. Ventanita florida. De mi vieja tapera. Enrique Pedro Delfino se fue de gira el 10 de enero de 1967. Mi tímida ilusión al abrirte contemplo, un jardín de esperanza, ventanita, y te cierro al fin cantando por mi amor. ¿Qué decir de este inmenso compositor? Sigamos con el polaco y este tangazo, Ventanita florida. Pero fue mentira su promesa de amor duradero. Desde que vino el invierno, una noche tras otra, yo en vano lo espero. Ella ni la esperanza va quedando de verlo volver. Tanto que lo quise, ¿para qué me engañó? ¿Para qué? Ventanita florida de mi vieja tapera, en tu reja marchita está la flor de su traición. Al abrirte la noche, hasta el alma me hiela. Ventanita, y te cierro al fin, llorando por mi amor. Canto Maestro. como lo decíamos al principio del programa, este programa está enmarcado en lo que va a significar el presupuesto del 2019. El presupuesto va a traer más pobreza, un presupuesto que va a traer más desocupación, un presupuesto que va a traer más ajuste, menos salario, más tarifazos, un presupuesto de hambre, un presupuesto a la medida del FMI. Mora Párez, secretaria general de CTA Chaco y de la Junta Ejecutiva de CETERA, y su parecer sobre la marcha contra el presupuesto del ajuste y del FMI. Mucho trabajamos con nuestros representantes del pueblo del Chaco, ya que es una provincia que necesita demasiados recursos para volver a estar como estuvo antes de 2015, antes de este gobierno. Esperemos que estén a la altura de las circunstancias hoy a decir no a este presupuesto de ajuste, de pobreza, de indigencia, y que deja una provincia del norte en las peores condiciones. Hoy están nuestros compañeros del Chaco frente a la legislatura provincial también, diciéndole que no estén en consonancia los presupuestos provinciales con este presupuesto de ajuste, porque ahí sí que nos fundimos todos. Espero que la vean y que los representantes tengan lo que se merecen el año que viene, que ya viene otra vez las elecciones, y que no están discutiendo realmente lo sustancial, que es dejar de lado a nuestros jubilados, a nuestros niños. Nosotros tenemos una provincia de aborígenes, lo más pobre de ciudadanía argentina, y sin embargo no hay salud, la educación paupérrima con un 10% en todo el año, y la inflación sigue creciendo. Hay que olvidarse de los partidos, hay que olvidarse de algunas ideologías extremas, y sí hacer un frente opositor a esto, que realmente es lo más nefasto que nos puede pasar en la historia de nuestro país. Tienen que juntarse, tienen que estar defendiendo la ciudadanía, el país, la soberanía, la justicia social. Muchísimas gracias, Mora Párez, secretaria general de CTA Chaco, por esta charla con Canto Maestro, programa de CTA. Así estamos construyendo lo que es la unidad de los trabajadores y la ideología realmente en favor del pueblo argentino. Dale queso patrocinado, no se te vaya a caer. Qué cosa, qué pinta, qué linda que está. Tira, que tira, qué lindo que va. Polleras de trapo marcando el compás. Cañas ligeras que saben volar. Dale más piola que llega hasta el sol. Canto Maestro. Sí, sí. Cometa de la farola, niña del parque rodó. Qué cosa, qué pinta, qué linda que está. Tira, qué lindo que va. Ay, si un reto va del sur, violeta pintada en algún cielo azul, dale más piola que llega hasta el sol. Sí, sí, tira y que tira y trepa y con la cometa se fue mi amor. Ay, que tira y sube y hacia las nubes me voy. Ay, que tira y trepa y con la violeta se fue mi amor. Ay, que tira y sube y hacia las nubes me voy. Canto Maestro. Hamburga de tres fantasma, rojo y platillo campeón. Qué cosa, qué pinta, qué linda que está. Qué tira, qué lindo que va. Polleras de trapo marcando el compás. Cañas ligeras que saben volar. Vale más piola que llega hasta el sol. Sí, sí. Tira y trepa y con la cometa se fue mi amor. Ay, que tira y sube, y hacia las nubes me voy. Ay, que tira y trepa y con la violeta se fue mi amor. Ay, que tira y sube, y hacia las nubes me voy. tira el trepa y con la cometa se fue mi amor. Ay, que tira y sube, y hacia las nubes de hoy. Ay, que tira y trepa y con la violeta se fue mi amor. Ay, que tira y sube, y hacia las nubes me voy. Los malditos, los de malditos, la historia. Los de la se hacen presentes. Se hacen presentes. El maldito es aquel que se atreve al discurso dominante. Juan José Real nació en La Plata, provincia de Buenos Aires, el 24 de junio de 1911. Obrero ferroviario, linotipista, intelectual y político. Milita en la Federación Juvenil Comunista. Tras el derrocamiento de Hipólito Yrigoyen, intensifica su militancia. Sufrió cárcel y exilio. En abril de 1937, se enroló como voluntario para luchar contra el fascismo en las Brigadas Internacionales en la Guerra Civil Española. El 7 de febrero de 1953, debido a su acercamiento al peronismo, fue expulsado por unanimidad del Partido Comunista. En 1957, ingresa en la Unión Cívica Radical Intransigente. En 1964, escribe en la revista «¿Qué hacer por la nación en socialismo?», y luego desde el diario La Opinión, bajo el seudónimo Pablo Ibarra. Su libro más importante, 30 años de historia argentina, acción política y experiencia histórica, pasa a la inmortalidad en Buenos Aires el 15 de noviembre de 1974. Canto Maestro recuerda a Juan José Real, un férreo militante del pensamiento nacional, un activo cronista de las luchas populares, un luchador sin fronteras. De la historia, del hoy y siempre. Y del recuerdo de Juan José Real seguimos con las voces de esta marcha en repudio a la ley del presupuesto. Yamil Sokolovsky, secretaria de Relaciones Internacionales de CONADO. Una vez más estamos en la calle para decirle no a este presupuesto, que como venimos planteando es un presupuesto que profundiza la política de ajuste de este gobierno, afecta a todos los sectores de la clase trabajadora y es importante que podamos estar en la calle demostrando unidad y voluntad de torcer el rumbo político que está llevando adelante el gobierno. Desde CONADU, ¿cómo ven la situación? Ya hemos tenido conversaciones contigo. La situación en las universidades. En las universidades la situación, como se vio este año, ya es crítica en relación al ajuste presupuestario que se viene produciendo desde enero del 2016 y está claro que de aprobarse este presupuesto esta situación se agrava porque el presupuesto está diseñado de tal modo que parecería estar dando respuesta a las demandas de un sector de las universidades, pero lo cierto es que ese presupuesto es un presupuesto que profundiza el ajuste. La única forma que tenemos de poder ponerle freno a este programa neoliberal, excluyente, de miseria para nuestro pueblo, es construir la unidad más amplia posible y es fundamental que en ese espacio las organizaciones sindicales podamos confluir un frente sindical con todas las expresiones que hoy están dando pelea a estas políticas. Yamil Sokolovsky de CONADU, muchísimas gracias por esta comunicación con Canto Maestro, programa de... Gracias a ustedes. Huellas del presente. Los genes de nuestra historia. Se recibió una información que fue un evento anómalo, violento y no nuclear, consistente con una explosión. El ARA San Juan desapareció el 15 de noviembre de 2017 con 44 personas a bordo a unos 400 kilómetros de la costa argentina. Huellas del presente. El tiempo que hace su historia. Estamos en la parte crítica, particularmente en cuanto al oxígeno. Y que a pesar de la magnitud de los esfuerzos realizados, no ha sido posible localizar el submarino. Y si yo pudiera, digo, irme, largarme en el mar, ir a buscar, lo iría, si subiera a nadar. No me importaba. Nuestro abrazo a todos los familiares y amigos de la tripulación del Ara San Juan. Canto Maestro. Y seguimos escuchando diferentes voces. Noemí Tejeda, de UTELPA, La Pampa, y secretaria de Salud Laboral de CETERA. Esto nos decía. Bueno, básicamente en unidad, demostrando en la calle que estamos en contra y rechazando este presupuesto 2017, que es un presupuesto impuesto por el Fondo Monetario Internacional y que significará más ajuste para los trabajadores, en particular para la escuela pública, con una inversión disminuida del 68% en infraestructura, en aporte para los jardines maternales, en planes socioeducativos. Así que entre todos y de pie diciéndole no al presupuesto 2019. Se habla de un ajuste también en los hospitales, en la salud pública. Por supuesto, por eso en unidad acá estamos con compañeros de la CTA, de los trabajadores, con compañeros de ATE, con compañeros de los distintos sectores, de las universidades públicas, porque este ajuste es para todo lo que significa, lo que garantizaba el Estado como derecho social, que es la salud, la educación. Y en ese sentido, este también, se inició con esta brutal decisión que fue de alguna manera hacer desaparecer el Ministerio de Salud, pero que indudablemente va a afectar a todas las áreas, hasta las más sensibles, como es eliminar los planes de vacunación o ciertos programas de HIV que inciden en toda la población argentina. La expectativa de los trabajadores es en el 2019 poder desplazar de la Casa de Gobierno a un gobierno que solo gobierna para los ricos y restituir una fuerza política, constituir y construir, que permita fundamentalmente gobernar al país en beneficio de la mayor parte del pueblo argentino. Y en ese lugar nos inscribimos nosotros como trabajadores y trabajadoras para mejorar nuestras condiciones de vida, para recuperar trabajo, para recuperar los derechos de la población argentina, entre ellos la educación pública. Noemí Tejeda, de UTELPA, La Pampa, y secretaria de Salud Laboral de CETERA. Canto Maestro. Somos campesinos de la raza del troque, jamás un turista del famoso DM3. Nacimos en el pasto, asado y mucho vino, pero nunca seremos un gordito argentino. Nos gusta la tierra, odiamos la ciudad, mas sabemos que en el polvo no hay oportunidad. Andamos de aquí, andamos para allá, chocamos al país diciendo la verdad. Menos mal, no somos cualquiera, nunca nos odiaron en la escuela. Menos mal, no somos cualquiera, nunca metimos en la iglesia. Somos del grupo Los Salieris de Charlie, le robamos melodías a él. Baldomero Fernández Moreno nació en Buenos Aires el 15 de noviembre de 1886. Poeta, hijo de comerciantes españoles, pasó parte de su infancia en Santander, a orillas del Cantábrico. De regreso a la Argentina, obtuvo su título de doctor en medicina, ejerciendo su profesión en Chascomús. A los 29 años, publicó su primer libro de poesía, Alma, Barrio y Luz. Por el campo popular de la poesía. Una estrella. Fue preciso que el sol se ocultara sangriento, que se fueran las nubes, que se calmara el viento, que se pusiese el cielo tranquilo como un raso para que aquella gota de luz se abriese paso. Era apenas un punto en el cielo amatista, casi menos que un punto, creación de vista. Tuvo aún que esperar apretada en capullo a que se hiciese toda la sombra en torno suyo. Entonces se agrandó, se abrió como una flor, una férdida plata cuajóse en su interior, y embriagada de luz empezó a parpadear. No tenía otra cosa que hacer más que brillar. Alma, barrio y luz. por las esquinas del horizonte. Baldomero Fernández Moreno, en sus escritos, plasmó con la misma intensidad la vida en los barrios porteños como en nuestro campo. De su obra recordamos Canto de amor, de luz, de agua, versos de Negrita y Ciudad. Baldomero Fernández Moreno partió el 7 de junio de 1950. Un pequeño homenaje a este gigante de las letras, Baldomero Fernández Moreno. Atención trabajadora, trabajador. ¿Sabías que la nueva ley de ART daña tu salud y vulnera tus derechos? Te obliga a pasar por una comisión médica. Los médicos actúan como jueces. Si apelas, no cobras y tenés solo 15 días para ir a la justicia. Esto es inconstitucional y viola convenios internacionales. La nueva ley de ART definancia las obras sociales, no hace prevención y no reconoce el 70% de las enfermedades laborales existentes. Delega en empresas privadas una responsabilidad del Estado. En definitiva, lucran con nuestra salud. Por una nueva ley de prevención de riesgos de trabajo. Informate en tu sindicato. Luis Lucero, secretario general adjunto de UDAP, San Juan, y secretario de Educación Privada de Cetera, y su reflexión sobre la marcha contra el presupuesto del FMI. Ya tuvimos media sanción, lamentablemente vamos para atrás. Según dice el gobierno de la nación, que tiene los votos, tiene los números. Eso sería gravísimo para educación, gravísimo para salud. Es una barbaridad porque estamos advirtiendo que nuestros representantes de las provincias, es decir, no les interesa un pito lo que le puede pasar al trabajador de su provincia. Este presupuesto viene a ajustar definitivamente a los trabajadores. Seguimos siendo el fusible de ajuste en cualquiera del sector que trabaje. Obviamente, los que peor la van a pasar son aquellos que no tienen trabajo, o aquellos que tienen poco, aquellos que están en la indigencia. Lamentablemente nos encontramos en una instancia muy difícil. Esto me trae a la memoria situaciones pasadas que no queremos volver. Estamos retrocediendo, exponencialmente por cada segundo que transitamos. Estamos retrocediendo con todo lo logrado, con todo lo adquirido. Estamos perdiendo lo poco que tenemos. Lamentablemente en educación hay un ajuste muy profundo que se viene ejecutando y que para el año 2019, bueno, definitivamente más temprano que tarde, aquellas provincias como San Juan, que medianamente están ordenadas, también empezarán a sentir, los efectos de un tremendo ajuste, porque los fondos no llegan, porque nos está faltando infraestructura, porque nos está faltando la salita para los 3 años, porque no podemos terminar de completar la jornada completa, porque tenemos un montón de situaciones, tenemos chicos con más hambre, los comedores, el valor nominal por chico es muy bajo, hay muchas necesidades. Entonces, el objetivo es seguir cerrando institutos de formación, ajustar la escuela técnica y que puedan ir a la escuela los que realmente tengan con qué y cómo puedan. Esto lamentablemente nos lleva a las peores etapas de la historia de nuestro sistema educativo. El gobierno de facto, el gobierno de Menem, el neoliberalismo que se aplicó en el gobierno de la Rúa, definitivamente nos dejó, en una de las situaciones peores. Este gobierno creo que está haciendo los peores para superarlo. Tenemos que seguir pensando que en los patios de la escuela debemos dialogar con los maestros, que en las fábricas debemos dialogar con los compañeros, que en la calle debemos dialogar, que en el café debemos dialogar. Aquel que puede ir a la cancha de fútbol también debe dialogar. El comerciante debe dialogar, los industriales deben dialogar. Aquellos que tuvieron y hoy no tienen pequeña y mediana empresa debe dialogar. Los movimientos estudiantiles, los movimientos sociales, los movimientos populares y los sindicatos debemos hacer una sola fuerza. Este gobierno, que realmente es perverso, lo único que hizo fue resolverle el problema a los ricos, ¿sí?, y acomodar a sus amigos de los bancos esta problemática. Creo que la entrega que está haciendo Macri al Fondo Monetario Internacional está atentando hasta contra nuestra soberanía. Definitivamente, en lo último es lo peor que nos puede estar pasando, y como ciudadanos no debemos ceder. Tengo esperanza en la unidad, tengo esperanza en todas las organizaciones, a los efectos que el 2019 sea el año del cambio. Luis Lucero, adjunto de UDAP Cetera San Juan y secretario de Educación Privada de Setena. Muchísimas gracias por esta comunicación con Canto Maestro. Yo les agradezco a ustedes. Ustedes llegan a distintos lugares del país y es muy bueno. Hay una buena mirada. Es la mirada del trabajador. Es la mirada, es la letra de los que no tenemos espacio en algunos medios. Es la forma de poder seguir avanzando, de poder llegar. Somos los que no somos escuchados. En Canto Maestro estamos justamente los que no tenemos espacio o en los medios o no tenemos posibilidades de que nos mire el presidente de la nación y todo el séquito de empresarios que lo acompañan. Hola Buenos Aires, llámame que estoy solo en la pieza de Palermo y Godoy. Con la guitarra lista, el teléfono ocupado, ya son las 12 y pico, no se vendió el pescado. Hola Buenos Aires, llámame que estoy solo en la pieza de Palermo y Godoy. Con la guitarra lista, el teléfono ocupado, ya son las 12 y pico, no se vendió el pescado. Presidente, esto fue Canto Maestro 599, el programa. Operación técnica, Nehuen Ríos. Control central, Marcos Maldonado. En los audios, Andrés y Miguel. Hasta el jueves que viene, Canto Maestro por Radio Gráfica, el programa de CT. Escucharme y hablar con el presidente, a contarle cómo siente, cómo piensa este ciudadano común. Canto Maestro, el programa de Cetera, jueves de 12 a 13 por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, Canto Maestro, el programa de Cetera.